Hola amigos, ¿qué tal? Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el paseo de la plaza de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y mira, ha pasado solo un minuto de... Parece mentira lo Parece rápido mentira. Que ha sido este noticiero. Prácticamente no ha ocurrido nada. Un minuto de la una de la mañana en la mitad del país. Y es el mejor momento, déjeme que le diga, para dar comienzo al siguiente segmento. Me gusta jugar en la bañadera, nuestra habitual sección dedicada a los juegos en la bañera. Y el tiempo que habría que dedicarle por día a un momento lúdico. Sí, es verdad. Donde uno no tenga el celular, los mensajes, no, el celular email, en la bañera, no. Email, no. Nada. Que te despejás, ¿vistes? Despojarse de todo, encontrarse con uno mismo. ¿Usted tiene capacidad de juego? Sí o no, no importa. No lo sé en realidad, pero sí en la bañera. La bañera sí. Yo soy el loco de la bañadera. A mí me gusta jugar en la bañadera. Con el jabón. Con el jabón. Yo tengo jabones con formas de objetos. Ah, sí. Por ejemplo, sí, claro. Un árbol, un ombú. ¿Y eso es un árbol? Ah, no, es un arbusto el ombú. Qué sé yo, un camioncito de jabón. Un submarino. Pero no se le transforman los objetos porque mientras en el agua, sí, el jabón. Tienden a transformarse en un jabón. Y al cabo de un rato ya lo agarras y no es nada. Yo antes tenía jaboncitos chiquitos que venían para niños, ¿verdad? Pero se me perdían. Sí, estaba chiquititos. Jugando con el jabón, claro. Jaborándome incluso, y de golpe no estaba más el jabón. Y por ahí se lo gastó. Como es el jabón demasiado chico, sí, claro. Andás a ver. Me acuerdo un día, ¿pero cómo? Me estaba jabonando. Por ahí queda, ¿no?, pegado en algún lado. No sé, y desapareció el jabón. Sí. Al final lo busqué, no lo encontré, dije, bueno, ya está. Chao. Voy a una fiesta, estoy sentado en un sillón, y de golpe me levanto así la botamanga, el pantalón, y me cae un jabón. ¿Cómo? Y me dijo la señora, se le salió un jabón por la botamanga. No, ¿en qué momento? Y lo miré, y el jabón que perdí esta tarde, no le dije a la señora. Imagínense qué puede pensar, ¿no? Aparecen los jabones, bueno, pero importa esto. Sí. Me gusta jugar. Y el hecho es encontrarse con uno mismo, ahí en la soledad, ¿sí?, del baño. Sí, claro, ¿con quién se va a encontrar, no? Y tomar el contacto con el propio organismo, ¿no? También. ¿Ah, sí? De decir, bueno, estoy acá relajado, sentir cómo el agua caliente pega con... Una relación íntima, sí, dice usted, con su bueno, propio ser. Tampoco lo diga con ese tono. Claro, pero sí. Usted, desde el punto de vista psicoanalítico, doctor, sí. ¿Y qué significa esto? Que bueno, me hicieron un daño. Usted está rodeado de gente que lo envidia. Sí. Vamos a ver qué dice aquí. A ver. Algunos juegos. Por ejemplo, pegar y despegar figuras de las paredes de la bañera. Ah, sí. Claro. ¿Cuáles son esas figuras? ¿Cómo? Se venden figuras de goma eva. Sí, para pegar en los azulejos. ¿Usted no tiene figuras de goma eva para no, jugar en el, en el baño? Lo que me estoy perdiendo. Sí. Yo siempre, no, hay siempre de todo. Dele soplar con la bombilla, que es el único juego que... Hay letras, números, puede escribir en las paredes. Ah, con... sí. Sí. Ah, qué extraordinario. Y pegar figuritas de animales, de con el mismo vapor, personajes de Disney. Sí, todos. Sí. Está todo. Extraordinario. Yo tengo el chaqueño palavecino en goma eva. Ah, sí. Dice que además son antideslizantes, con sopapa. ¿Cómo con sopapa? Ah, eso es otra cosa. El chaqueño palavecino en forma de sopapa. No, tiene sopapita. No, mire que usted va al baño en una casa, por ahí lo conocemos, quiere pasar al baño, chaqueño palavecino, y se encuentra con una sopapa con su cara. Dice, no me gusta nada lo que he visto en el baño, dice el chaqueño palavecino. No, el chaqueño palavecino viene con la sopapa en una manito, en la otra y en los piecitos, entonces usted lo pega. Pega, queda adherido. Ah, sopapa en el sentido sopapita. Una sopapita. Para quedar adherido al azulejo, no, claro, para destapar. No, señor, los distintos... ¿cómo? No. Claro, imagínense. Como elemento decorativo. Lo que pasa es que después se adhiere mucho eso con el vapor y hay que tirar. Y si quiere sacarle y saca el azulejo. Sí, sí. Sí, sí. Ha pasado muchas veces, sí. Y tiene que llamar al Black Neil. Segundo juego propuesto aquí, dice... Dibujar en la pared con espuma de afeitar, como los jueces de fulbo, que llevan espuma de afeitar. Ahora, bueno, ¿cómo? Va a gastar toda la espuma de afeitar. Sí, bueno, pero es extraordinario. Sí, es lindo. Con el dedo, es una cosa... Es arte en casa, es arte. Claro que sí. Es expresarse, ¿no es cierto? Uh-huh. Me voy a expresar, dice usted. Sacar lo que tiene adentro. Claro, ¿para qué voy si no al bañarme? Dice... Disfrute de los infinitos movimientos del agua. Sí, son infinitos, ¿eh? Sople burbujas. ¿Vio? Las manos, agite el agua con las manos, con... hágala gotear, así. Qué extraordinario, eso no se me había ocurrido. Lleve un vaso o dos y trasvase el agua de uno al otro... Y sorpréndase con el fluir. Claro, descubra todo este asunto del volumen desplazado por un cuerpo sumergido en una bañera. O explíqueselo a su hijo. Usted, incluso si no lo quiere entender, lo agarra de la nuca y le mete la cabeza en la bañera hasta que lo entienda. Pero básicamente los juegos están relacionados con los prolegómenos del acto venéreo. Bañarse, ponerse a punto. Un señor con su novia. Sí. Ah, usted está hablando de un baño colectivo. Tanto como colectivo, no, un baño de dos personas. Dice un baño colectivo, parece que fuera en las termas de Caracalia. Pero, ¿puedo entrar a jabonar? ¿Me dejan entrar? Claro. Pero tiene que llenar de espuma, ¿vio? Como las estrellas de cine que se bañan con espuma. Jabón Lux, dígalo. Con jabón Lux. 9 de cada 10, algunas que no. Richard Gere ha declarado que él es una de las estrellas de cine que no se lavan con jabón Lux. Claro, esa es una encuesta, ¿eh? ¿Con qué jabón se bañan el 10% de las estrellas de Hollywood? Uh-huh. Bueno, pero usted tiene que hacer mucha espuma. Uh-huh. Y el juego erótico es buscarse. Ay, salga. Es buscarse salga de encima, que me estoy bañando. Entre la espuma, perder la ¿dónde noción. Está? ¿Dónde estoy? Grita su novia, medio ahogada ya, ¿no? Escúcheme. Aquí, dice usted, encontrar. Claro, porque pierde la noción del arriba, el abajo, claro, la derecha, que es la lo izquierda. Mejor, ¿no? Uh-huh. Llegado en casa. Ay, pregunta. Dice, ¿dónde estoy? Si la mujer es muy fea, uno puede hacer mucha cantidad de espuma exagerada, llegado el caso. Sí, le échele. Lleve la procesadora al baño, la mete adentro de la bañera y la ay, hace. Ay, pero querido, soy un monstruo de espuma. Claro, y usted la sumerge en la espuma y se hace la ilusión de que es una actriz de cine. Tampoco demasiado. Nicole Kidman. Y una cosa, tampoco hay que estar mucho tiempo en el baño, porque el prolegómeno arruga, puede... Sí, usted se, la laxitud puede no es perder. Buena consejera. Puede la perder. La laxitud. Claro. Y se le arrugan los dedos. Le baja la presión. Le baja la presión, usted parece verdaderamente una baba. Claro. Una baba humana. No, mucho tiempo no. ¿Sabe lo que es muy bueno para... digamos, para todo el juego previo, como dice usted? Sí. Las sales. ¿Quién? Las sales. Sales marinas, pero con... ¿Sales aromas... marinas? No, me voy a quedar un rato más. No, sales de lavanda. ¿Y cómo queda? Rosa mosqueta. Ah, sí. Agachate que vienen los indios. Sí. Entonces todo eso lo predispone... Claro, yo veo la rosa mosqueta y ya me predispongo. No, bueno, hay que ver, pero ¿qué es lo que da? Olor, aromas. Aromas, aromas que despiertan los sentidos. No, ¿qué es el olor va a despertar los sentidos? A mí, discúlpeme. ¿Qué lo despierta? No, dígalo. No, cualquier dígalo. Cosa, pero no los olores. Yo, ¡qué olor! No. No, el aroma es afrodisíaco. Algunos el aromas. Aroma. Algunos aromas, ¿no? Claro. Y eso es un buen juego también para la bañera. Yo tengo problemas, doctor, porque mi bañera es muy pequeña, primero, y no cabemos dos, y menos si uno de los dos es mi novia, que lo que tiene de fácil lo tiene de voluminoso. Sí, sí. La verdad que flor de mujer, ¿eh? Ah, sí, flor de sí. Mujer, yo es la robusta, ella es muy robusta. Bastante pasando de grande, sí, ¿no? Sí, de... ya más que robusta. Y entonces, no entramos los dos en la bañera. ¿Pero de qué dimensión hablamos de la bañera? No, no, es me refiero. Es una bañera común, la compré en Blaisten hace 20 años. Sí, pero no sabe lo que es la novia. Ah, sí, sí. Y bueno, entonces usted tiene que el monstruo del Tirol. Le dicen. ¿Cómo? El monstruo del Tirol, le dicen en el barrio. ¿Del Tirol? Sí. ¿Y por qué del Tirol? ¿Es el Tirol? Porque es tirolesa. Ah. O así me dijo ella, o algo así me dijo. Cuando la conocí. Pero entonces tiene que hacer reformas en el baño. Sí, justamente por eso lo estoy llamando. Ah, bueno, no, yo era analista. Acá, yo pasé por la puerta, leí, reforma a los muchachos. Sí. Y ustedes, los muchachos vienen a ser ustedes. Sí, somos nosotros, somos primos. ¿Y las reformas cuáles son? Ampliar. ¿Qué clase de reformas hacen? Todo. ¿Reforma agraria? Todas. ¿La reforma protestante? ¿Qué es esto? No, reformamos baños. Ah, señor. Bueno, entonces me puedo quedar. Sí, por supuesto. La idea es reformar el baño. Me interesa muchísimo tirar abajo una puerta. No, una pared, mejor ¿podemos dicho. ¿Podemos ver primero el baño? Porque estamos hablando de la puerta de su casa, y no tenemos ni idea de cómo es el baño. ¿Cómo no? Mi casa queda muy cerca, son solo 6 cuadras. Muy bien. ¿Su casa está detrás de esta casilla? Efectivamente. Entra al baño. ¿Cuál es el baño, perdón? Este. Pasá vos porque no entro. ¿Esto es el baño? Creí que era un ropero. Era un ropero, pero le hice una pequeña reforma. ¿Pero esto tiene cuánto? ¿Tiene 60 centímetros por un metro? Sí, es un poco estricto. Y acá no entra nadie, no. Evidentemente no, acá lo que hay que hacer... Y le hago una pregunta. Sí. ¿Y dónde está la ducha? No la veo. No, la ducha la tengo afuera. Pero... Es un duchador que yo tengo que lo traigo de la cocina cuando me voy a bañar. Ajá. ¿Con una manguera? ¿Cómo? Claro, con una manguerita meto una lata, traigo el duchador de la cocina y me surto. Ah, y aquí tiene solo la bañadera. Va, bañadera, no sé. Es una solo... lata. Es una tina. La palabra es tina. Tina, tina. Se llama mi novia. Sí, yo creo que acá hay que ver la forma de no, ampliarlo. Acá hay que ir a fondo, acá hay que ir a fondo. Esto, yo no sé, prácticamente claro. Es inhumano. Prácticamente, si usted tira, el problema es que si usted tira la pared abajo. Sí, esta, es la idea, tirar la pared esta. Pero vamos a la casa del vecino. Y pero, no le va a gustar, ¿eh? No le va a gustar. Pero no hay forma dentro de la vivienda suya de ampliarla. No. Para este lado. Y pero está la calle. Claro. Y bueno, pero de alguna manera hay que resolverlo. ¿Usted tiene mucho problema? ¿Es pudoroso? No. ¿De apellido? No. Soy peloso de apellido. No, se siente mucho pudor. Ayer me llamaba peluda, pero me hice cambiar. Si siente pudor frente a la exhibición de... Me hice cambiar el nombre, fui al registro civil. Pero ya que se lo cambió, ¿por qué no se puso, no sé... Y peluda, peloso, qué sé yo. Porque... Yo lo que le propongo acá directamente habría que llevar el baño al límite con la vereda. La única forma que quede un baño más o menos de 2 metros por... ¿Y si robamos un poco de vereda? Sí, toda la vereda prácticamente va a haber que robar, claro. ¿Eh? Así como hacen, veo los tipos que tienen... Un bar. Sí, primero ponen la mesa. La en la mesa puerta, afuera. Sí, exacto. Después le ponen un nylon. Un toldo. Después un toldo. Después una pared. Y al ya... final cierran todo y ahí. Y ya ni se puede entrar, inclusive. Claro. Sí, algo así. Y el desagüe hacia el cordón de la vereda. Hacia el cordón, ¿no? De la vereda. Sí. Ahora le queda el ventiluz, le queda en la vereda. El ventiluz del baño le queda en la vereda. Y sí, está bien. Y bueno, ¿y la qué? Gente puede ver para adentro. Pero usted empañando los vidrios. No, esos bueno, vidrios, no vende de esos vidrios medio que se ven así. Sí, esmerilado. Eso. Sí. Le podemos hacer algo así, e inclusive se ve la silueta de los cuerpos, ¿no? Desde afuera. Aunque no estemos. No, tiene que estar. Tiene que estar, claro, bañándose. Como en esas películas que siempre se ve la silueta de la mena que se está bañando. Claro. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Tiene a su novia cerca? Si tengo a mi novia cerca. Sí, me gustaría verla. ¿Por qué te gustaría verla, Roberto? A 4 cuadras. Vive acá a 4 cuadras. ¿La puede llamar, por favor? Sí, cómo no. Aquí está, Tina. Opa. Mamita. Tina. Qué cosa seria. Este es el monstruo del Tirol. Ah, pero es enorme. La verdad que... Más que tina es piscina. La verdad que es voluptuosa, tiene de todo. Sí, sí, sí. Se llama Tina Lamas. Por eso me cambié el apellido. Claro, mire si se casaba. Claro. Sí. Está bien, es una buena precaución, ¿no? Bueno, no sé si una querés... pregunta, ¿para qué la baña? ¿Qué gana? No, el asunto es que no solo la quiero bañar, sino ella tiene la fantasía de que nos bañemos juntos y desarrollemos toda clase de bajezas en la bañadera. No lo veo con físico usted para llevar a cabo esa misión. Calcule. Usted es delgadito. Calcule. La otra vez. Muy menudo. Y ella está. La otra vez, para sentarla arriba de un pilar, tuve que llamar a un amigo. ¿Pero por qué? ¿Por qué someterse a sentarla arriba de un pilar? Habiendo ella quiere tener esa vida, esa clase de vida, gente que se Romántica. Se sienta en los pilares, se sube a los árboles, se baña con el novio. Y bueno, tiene derecho también, sí. ¿No es cierto? Bueno, me imagino. Podés retirarte, pero... Tina. Sí, aprovechemos ahora que se fue para hablar a Calzón Quitado. Sí, yo no le quería decir delante de ella, pero no, realmente esta es una obra imposible. Pero escúcheme, ¿cómo la lleva a pasear? ¿En un tráiler? Sí. No entra en un auto. Y si... Escúcheme, Blanco, no sé, estoy pensando en abolir el dormitorio. ¿Lo usa? Y lo uso, porque es lo único que hay. Dormitorio tiene kitchenette. Sí, pero eso, ¿y le da uso? Sí, yo le doy un poco de uso, pero si estuviera la bañadera ahí, yo podría incluso dormir en la bañadera. No, bueno, pero hay que hablar de un tanque australiano por las dimensiones de... Mire, tengo aquí la nota que yo le decía de los juegos que se pueden hacer en la bañadera. Hay otros. Dice, bueno, ver las burbujas de los frascos vacíos cuando se los sumerge no es muy sensual, ¿no? No. Usted con su novia... No dice, mira, mira la burbuja, amor que mío, mira las burbujas que están en el agua. Dice, sumergirse con antiparras y buscar juguetes bajo el agua. Ah, eso me gustaría mucho. Y eso puede ser. Eso, qué porque extraordinario. Porque es un juego. Es un juego. Es un juego compartido. Ay, busco un juguete, ahora vuelvo. Yo tenía, antes tenía una novia, pero linda. Me dejó por eso, sí. Porque era linda. Me dijo, mira, te dejo, no es... No es necesario, igual que aclare... Me dijo, no es por vos, es por mí. Sí, por su salud. Sí, porque soy linda, dice. No voy a andar con vos, dice. Íbamos a la pilecta. Bueno, pero eso también... uno vive nervioso con una mujer muy linda. Sí, prenda que otros codicean. Sí. Y yo me metía abajo del agua y le hacía el siguiente chiste, ¿no? Me metía abajo del agua y le aparecía al lado. Le hacía. Claro. Ay, Dios, usted me ve así, ¿no? No, pero... Me ve serio, circunspecto, si se quiere. Pero cuidado conmigo, ¿eh? Cuidado conmigo antes, ahora no tanto, ¿no? ¿Y se lo hacía muy seguido, esa gracia? Se lo hacía por lo menos dos veces cada vez que íbamos a la pelota. Y... Sí, pero hay que estar, ¿eh? Lo que usted tiene ahora de incomodidad lo ganó en tranquilidad. Sí, porque mire, cuando yo me metí abajo el agua, sí, había otro. A ver cuánto aguantaba sin respirar, sí. Porque ella misma me decía, ay, dice, ¿por qué no te metes abajo el agua a ver cuánto... Aguantás y... Sí, Tomás, porque yo me llamo Tomás. Ah, qué bien, muy sí. Bien. Por eso también me cambié el nombre. Y dice, a ver cuánto aguantás. Que yo aguantaba mucho. Se sumergía. Sumergía y trataba de aguantar mucho, sí. Para impresionarla. Y ella aprovechaba y mientras hablaba con otros hombres. Claro, usted ve que veía otras piernas. Y veía, yo que ella de acá le estaba, se anotaba el número de teléfono abajo del agua. Ahí mismo. Claro, bueno, y ella lo dejó, no. Así que esa es una historia. Y al final me terminó dejándome. Pero aparte, usted sentiría las miradas de todos los hombres sobre ella. Sí, sí, sentía las miradas y... Y a los hombres también. Y también a los hombres sobre ella. El bañero. Cuando me dejó fue así, que yo me agaché y dije, sí. A ver si aguantás hasta 100. Sí. Y aguanté hasta 100 y no estaba más. Y no la encontró más, se no fue la encontré, ella. Pregunté, ¿no vio una? Que dice... Bueno, con esta novia que tiene ahora no va a tener problema. No. A la pileta igual no podemos ir porque se desborda, llega el agua hasta el pupufe. Último juego, por favor, ¿eh? A ver. Volviendo ya a nuestro asunto. ¿Jugar con la espuma del jabón en el cuerpo? No. ¿Mirarse en un espejo mientras jugás debajo del agua? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El espejo lo tiene abajo del agua? Espejo... ¿Debajo del agua el espejo? ¿Usted mirando debajo del agua con los ojos...? ¿Sabe que me gustaría poner en el techo del baño un espejo? ¿Para qué? Para, señor, mirarme cuando estoy en la bañadera. Me tiro en la bañadera y me miro para arriba y digo, ahí estoy yo. Y se le empaña todo, además, el espejo, sí, ahí arriba. Pero usted se mete con su novia, por ejemplo, y dice, mira, mirá, ¿por qué es eso? Sí, no, puede ser, multiplica, quizás si usted está contento con su novia, la ve reflejada. Claro, pero y si se no... multiplican los estímulos. La tiene acá, la tiene allá. Claro, la tiene allá. Le ponen en un costado, la tiene, sí, donde quiera que mire, está, sí, su novia, sí. Dice, dice uno, ¿no? Pero prácticamente usted la tiene por todos lados sin tener espejo. Sí. Para donde mire está. Está ya multiplicada. Sí, ya vino multiplicada de la casa. Y mire, no, entonces no voy a hacer el trabajo. ¿Se va a quedar así? Y me voy a quedar así sin novia. ¿La va a dejar? Sí, la voy a dejar. Sí, le voy a jugar una escondida. Y así dejé muchas. Vamos a una escondida de a dos. Sí. Que es una escondida un poco pobre, ¿no? Sí. Y la hago contar y en vez de esconderme me voy directamente. Y no vengo más. No, bueno, de todas formas tiene que evaluarlo. Tampoco, yo creo que es una Tina, con lo poco que la conocí, me dio una... Apenas la viste, Roberto. La vi un minuto, pero me dio la impresión de una persona muy profunda, de convicciones muy firmes. Ay, sí. Profunda por el volumen, decís. No, sí, pero las convicciones que tienen son firmes. Sí. Equivocadas, pero firmes. ¿Es una mujer de armas llevar, dice usted? No. Quiero decir que se convence de una cosa y no hay quien la saque de esa convicción. Y me imagino también a mujer... Ella, por ejemplo, cree que se dice memáforo en vez de semáforo. Pero... ¿Cómo? Y no sé. Pero nadie le dijo. Esa pero errónea convicción, una de las primeras veces que salimos, dice, ay, dice, esperá, que está rojo el memáforo. Y le dije, Tina, se dice semáforo. Me dice, ¿qué me venís a corregir vos, desgraciado? Dice que... Qué carácter también, ¿eh? Claro, no dice, me gusta. Además dice, te equivocás vos, porque yo tengo convicciones muy firmes y para mí dice, se dice memáforo y no hay quien me saque de ahí. Entonces yo un día caí con un diccionario. Sí. Un diccionario. A refregarle por la cara que estaba equivocada. Busca. Sí. Muy bien, a ver, buscó la M. Sí, no estaba. Y no estaba. Claro. Y no dice que este diccionario no sirve. Dice. pero calcula si no está memáforo. Pero usted es taruda también. Un poco. Muy terca. Sí. Y sabe bueno, que también bien sus ojos. Los ojos de ella. Mis ojos. No, los ojos de ella. Ah, porque yo vi que me estaba mirando y creí que... No, si no que... se sacó la antiparra todavía, claro. Se la puede sacar. Sí, la tengo aquí un poco empañada. Soy un poco observador. Vi en los ojos de ella que ella está muy deseosa de casarse. De tener una familia numerosa. ¿De tener qué? Una familia numerosa. ¿Y dónde la ponemos? En el departamento que tengo yo. Es una mujer que debe tener alrededor de 39 o 40 años, ¿no? No me quiere decir. Ella está convencida de que tiene 28. Pero no, pero esas convicciones, pero en algún momento tiene un documento donde... No importa, ella no hay diccionario ni documento que la convenza de lo que... La vi con ganas de resolver el tema. Discúlpeme, ¿no? ¿Por qué ve tanto así cuando, mira, tiene alguna clase de... clarividencia, disculpe, ¿no? Porque no, muchos, tiene esos anteojos. Hay muchos albañiles que en realidad ven cosas en cosas. Ajá. Sí, ven la obra terminada. No, ven, te miran. Yo tenía un albañil que me vino un día a arreglar una cosa, no importa que sí. No tengo por qué decirle porque no lo llamé a usted. Y por ahí también me dice, a usted le están haciendo un daño, me hace el tipo. No, no, bueno, ah, okay. A ese nivel me acuerdo no. Que me lo dijo sin mirarme, porque estaba abajo de la pileta agachado. Yo lo único que veía era el tipo desde atrás, agachado, y siento una voz, como estaba debajo de la pileta, me dice, a usted le están haciendo un daño. No, no dijo de un caño o algo. Me parece que sí. Me dijo el vecino que... No, ojo, no, que importa. Hay gente que le ve Laura, ¿Que quién? ¿Laura? No, le ve el aura. Nosotros tenemos un aura, ¿usted tiene? Sí, sí. Aura no sé, pero más adelante podría la ser. La cámara Killian, atención, una cámara de fotos, que le sacan una foto. Ah, sí, yo he visto. A mí me mostraron eso una vez. Dice, mire el aura que tiene usted. Bueno, claro. Se ve la energía. Y no me dijeron más nada. Si es amarilla, de... si es roja, claro. Son distintas energías que usted tiene. ¿Usted de qué color la tiene? La que me mostraron era morada, prácticamente. Y bueno, está mal, le han hecho un daño, sí, evidentemente. Sí, sí. Claro. Energía diezmada. ¿Usted le están haciendo un daño? Dice que por lo menos se lo están haciendo entre cuatro. Dice, porque una persona sola no le puede hacer tanto daño. Un daño fulero. Un daño fulería. ¿Le puedo decir algo de usted? Porque estuve haciendo observaciones de ella. Claro, pero... ¿Quiere que usted tiene le miedo? Dé un calzoncillo o algo así? No. Para facilitarle, ¿no? Con lo que vi, yo estuve un minuto acá con usted y con ella. ¿Sabe lo que noté? No. Usted no está seguro de ella. No sé. Bueno, ahí está, me está dando la razón, ¿no está seguro? Pero no sé si estoy seguro. Ah, claro, tiene razón, ¿no? De esa relación. Está en un momento de duda. Usted quiere cambiar el baño, pero en realidad sabe lo que quiere cambiar, su vida. Pero lo más fácil es cambiar el baño. Por ejemplo, claro, a mí me explicó un psicoanalista, cada vez que yo quería cambiar algo, el psicoanalista claro, está envidioso, ¿no? Y si usted lo que quiere cambiar es su vida, no, le digo, tengo un caño, me está saliendo agua hace 6 días. Se me rompió el caño de la cámara séptica, es un cuadro dantesco mi casa. No, oye, usted lo que quiere cambiar es otra cosa, me decía. Y no lo llamé, la tuve que tirar la casa. Todo el que quiere cambiar el baño quiere cambiar su vida. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ustedes, sí, por sí, ejemplo, sí. Cuando hacen el curso de albañilería, primero le dan así nociones de... Sí, psicoanálisis. Claro, porque nosotros interpretamos el deseo de la persona para poder construir en función de sus necesidades y del verdadero deseo, del verdadero, no del que dice. Pero por ahí el tipo te dice, quiero que me pongan azulejo en la cocina, y lo que anda buscando es otra cosa. Claro, nosotros vamos tras el deseo verdadero. Dice, esto es lo que verdaderamente usted deseaba. Y ahí tranquilamente le revocan la pared. Hay que escuchar entre líneas, señor. ¿Sabe quién anda con ganas de hacer? Escuchar entre líneas. Entre una línea y otra pone la oreja. Claro. ¿Quién anda con ganas de hacer reformas? La gente del noticiero. Ah, sí. Es muy chico el lugar donde están. Para mí que no quieren dar noticias, que eso es lo que dicen, pero lo que quieren, lo que andan buscando... Es otra cosa. Cambiar su vida. Y le hicieron un daño. Bueno, pausa.